nuestro camino hasta el punto del día de hoy, pues ha sido producto de pequeñas victorias. Tuvimos la fortuna en el pueblo de conocernos desde los 4 años de edad y yo creo que realmente pues para ese entonces Fausto no tenía ese ímpetu que ustedes le ven en tarima, era más bien tímido. Recuerdo mucho que el primer día de clase que fue que nos vimos, pues él siempre como que miradita va, miradita viene, y después del descanso ella estaba sentado al lado mío. Entonces desde pequeñito, muy determinado, sabía lo que quería y pues en ese momento de nuestra infancia y nuestra inocencia surgió una amistad y pues empezamos a trabajar juntos, entrenábamos en las tardes natación, en las mañanas estábamos en la escuela y realmente crecimos siendo niños felices. Si me ayudan con la presentación, por favor, van pasándola. Pues esta soy yo, soy la menor de 5 hijos, mi hermana que es la que me sigue me lleva 14 años, así que prácticamente crecí siendo hija única, mi papá mecánico, mi mamá ama de casa. Ninguno de los dos terminó ni siquiera la primaria, mis demás hermanos terminaron el bachillerato, tuvieron hijos rápido, así que se fueron con sus nuevas familias pues a sacarlas adelante y yo crecí con ellos. Recuerdo mucho que fui siempre una niña, como ustedes ven en las fotos, siguiente por favor, una niña muy sonriente, una niña muy determinada, una niña que parecía más niño que niña porque no usaba vestidos, me la pasaba jugando con los niños. De hecho yo creo que esas fueron las primeras, digamos que desacuerdos con Fausto, porque yo recuerdo que él me retaba mucho a hacer cosas extremas. Entonces me decía, ¿a qué no te atreves a lanzarte al río? Y yo me iba y me botaba al río. Siempre estábamos en una constante competencia porque los dos éramos los número uno académicamente, cada uno en su género, y los dos éramos pues los más destacados a nivel deportivo. Entonces siempre nos la pasábamos en esa. Fausto, yo recuerdo mucho que me hacía carticas y yo como que no le prestaba mucha atención. Llegó un día al colegio y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Yo le dije no, y entonces él todo el tiempo ahí insistiendo, ya después se les va a contar. Pero realmente lo más interesante es que éramos muy felices. Siguiente, por favor, esa es mi familia, mi papá y mis 4 hermanos, y así siempre pues estuve yo, muy feliz, muy contenta, y yo creo que tenía un cierto destello de liderazgo, porque recuerdo que alguna vez yo iba para el colegio y pasaba por la casa de una persona y había una mamá regañando a su hija y le estaba pegando con un palo de escoba. Y yo recuerdo que eso a mí me movió todas las fibras, y yo tenía más o menos unos 7 años, que era cuando ya me podía ir solita al colegio caminando, y yo hice un escándalo, yo le grité y al frente quedaba la policía y me fui donde la policía y le decía que eso era inhumano y pues a defender a la niña. Y yo creo que ese deseo de trabajar por los demás o de ayudar a los demás lo cultivé siempre siendo muy niña. Luego, siguiente por favor, ahí ustedes ven mi casa fue siempre en esas condiciones, una casa de un piso, una casa en obra gris, donde las paredes no tenían pintura, los pisos no tenían baldosín. No fui consciente de la necesidad porque mi familia nunca me la dejó ver, pero habían dificultades económicas y habían desacuerdos o situaciones diferenciadoras en el barrio en el que yo vivía. O sea, mis amigas, mis vecinos vivían en casas de 2 pisos, casas muy bonitas, sus papás tenían carros, podían viajar fuera del país, y nosotros teníamos una bicicleta que era la que mi papá usaba para ir al taller a trabajar. Y pues en esas condiciones, lo que mi papá alguna vez sí me dijo es que ellos podían vivir con ese estilo de vida porque una vez se habían hecho profesionales. O sea, los papás eran médicos, o los papás eran contadores, o eran abogados, o eran maestros, y por eso tenían ese estilo de vida. Así que desde muy chiquitica yo me enfoqué en mis estudios buscando esa superación que tenían la herencia de mi familia, buscando ser la primera profesional en mi casa, buscando que una vez yo me graduara pudiera tener pues dinero para sustentarle una vida mejor y darle lo que ellos se merecían. Siguiente, por favor. Lo de la natación, yo creo que yo le decía a Mónica que el destino nos perseguía porque por algún lado íbamos a terminar juntos, o sea, siempre en el colegio o siempre en el deporte, pero ahí estábamos. Ahí, listo. Y esta vez, esa fue la foto cuando nos vimos por primera vez. Ustedes, Fausto, lo ven del 1-2 de mano derecha y yo soy la cuarta de izquierda hacia el centro. Y ustedes ven que el piso está como desnivelado y tiene ventaja Fausto, pero aún así siempre fue el más chiquito, el más bajito del grupo. Y pues ya ustedes han escuchado sus audios acerca de ese momento de su vida que lo ayuda a superarse y a llenarse de poder y que eso no fuera un obstáculo para seguir adelante. Y pues después de ese momento estudiamos con Fausto hasta cuarto de primaria, y en cuarto de primaria Fausto llega una tarde a mi casa. golpeó a la puerta y tenía un semblante triste. Yo pues le digo, ¿qué te pasa? Y él me dice, vengo a despedirme. Mis hermanos y yo nos ganamos una beca deportiva para hacer natación de manera profesional. Nos vamos a vivir a Bogotá, pero yo quiero que sepas que voy a volver por ti. Y teníamos 9 añitos, pues obviamente desde la inocencia realmente no sabía lo que funcionaba su corazón. Nos dejamos de ver muchísimo tiempo y esta fue la foto, la primera foto de nuestra primera cita. Pasaron muchos años, teníamos ahí 25 y 26 años y yo veía en Fausto un hombre totalmente diferente. O sea, yo quiero ponernos en contexto. Teníamos la misma edad, veníamos del mismo pueblo, pero teníamos condiciones de vida totalmente opuestas. En ese momento, cuando yo lo conozco, Fausto ya era platino fundador Rubí, vivía plenamente del negocio de Amway, tenía un estilo de vida que yo no tenía. O sea, él tenía un carro 0 kilómetros, él tenía tiempo para Sarita. Cuando lo conocí era papá soltero y me llamó mucho la atención porque es muy común ver que hay una mujer soltera, ¿no? Pero no un papá soltero. Y Fausto adora a su hija y estaba pendiente de ella en cada momento, la llevaba al colegio, luego la recogía del colegio, luego la acompañaba a la clase de natación o a las clases de gimnasia y tenía tiempo para compartir con ella. Recuerdo mucho que Fausto también, por ejemplo, yo lo llamaba del trabajo hacia el mediodía y me decía que estaba compartiendo con su papá, que lo invitó a almorzar, luego que estaba en la panadería, pues aprendiendo ahí unos truquitos de pastelería y así se la pasaba. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, pues, ¿con qué dinero me invita a salir a tan bonitos lugares? ¿Con qué dinero tiene tiempo para que vayamos a viajar los fines de semana? Yo no entendía nada del negocio y yo creo que durante todo ese proceso lo único que vi fue una persona realmente energética, una persona con un control espiritual fuerte. Veía una persona realmente empoderada todo el tiempo. Yo decía, yo a veces lo llamaba y le decía, ¿cómo estás hoy? Y me decía, berracamente bien. Al siguiente día lo llamaba y le decía, ¿cómo estás hoy? Y me decía, condenado al éxito. Y yo, estoy perdiendo, este man está loco, yo no sé qué le pasa. Obviamente yo no sabía que tenía sistema, que tenía un sistema de creencia y una autoestima elevada. Yo no lo sabía en ese momento, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue su estilo de vida. Como les conté en la anterior charla, pasa un año de relación con él sin que yo supiera que era el negocio de Amway, sin que él me contara, pero lo que yo creía era que Fausto era el vendedor top número uno en Colombia en Amway, porque él siempre en el baúl del carro cargaba cajas llenas de productos. Y entonces, bajo esas circunstancias, mi falta de información y mi ignorancia, yo creía que era un muy buen vendedor. Pasa el viaje que les contaba, yo llego a Bogotá, me firmo como frontal y empezamos a trabajar. Vinieron los resultados, pero también vinieron los retos. Cuando yo conozco a Fausto, venía de la situación de salud de mis papás, pero aparte de eso, venía de la pérdida de un hermano. Mi hermano trabajaba para el DAS, tenía 28 años y él es víctima de un secuestro. Él muere bajo ese secuestro en condiciones muy tortuosas. Y realmente fue una situación que mi familia no superó realmente hasta el día de hoy. O sea, fue una situación que nos puso en un contexto en el que mi mamá y mi papá dejaron de comer, se encerraban todo el tiempo, lloraban todo el tiempo. Y como yo era la única que estaba con ellos, eso me motivó a salir del pueblo. Yo por mi rendimiento académico me gané una beca para estudiar en cualquier universidad del departamento de Boyacá. Sin embargo, pues yo lo que quería era salir del pueblo. Yo no quería estar ahí recordando ese dolor y aparte pues quería superarme. Así que me voy para Bogotá a estudiar fisioterapia. Ahí terminó mi profesión becada también. Fui la típica adolescente que no tenía novio, la típica adolescente que no salía a fiestas. Era una niña realmente aplicada, no era inteligente, era realmente aplicada porque de eso dependía el futuro de mi familia. Cuando terminó mi universidad, pues salgo a trabajar y me encuentro con una realidad, y es que lo que me ganaba no era suficiente para el estilo de vida que yo había soñado. Me doy cuenta que todavía guardaba mucho del dolor que había vivido mi familia. Era una niña introvertida, una niña insegura, desconfiada de la gente, y conozco a Fausto. Un soñador, un visionario, una persona que amaba a la gente, que saludaba a todo el mundo, que estaba en disposición de servicio, y yo no entendía por qué él vivía tan bonito. Y eso me empezó a contagiar y pues eso me permitió a mí, como ya les conté, con todo el proceso y su mentoría, llegar a las calificaciones importantes. Esa fue mi calificación, mi festejo de la calificación a plata. Esta fue de la calificación a platino y ahí realmente mi vida también se partió en dos. Porque con la calificación a platino pude renunciar a mi trabajo, pude tener un mejor ingreso gracias a las ventas, gracias a la facturación, gracias a la red que construí, pues obviamente tenía un ingreso que como empleada no conseguía, pero aparte me dio tiempo. Me dio tiempo para acompañar a mi mamá a sus citas médicas, me dio tiempo para que ahora fuera yo la que estuviera ahí día y noche acompañándolos, y eso pues era algo que no tenía valor. Sin embargo, en ese momento Fausto me dice, yo tengo el sueño de hacerme diamante, yo todavía tengo que trabajar por mucha más gente y yo quiero que tú lo hagas conmigo. Y entonces yo pues tenía mucho pánico porque yo sentía que ser diamante era una responsabilidad muy grande, y sobre todo en el tema de la oratoria. Y realmente mi coco en el negocio fue la oratoria. Fue realmente frustrante, fue desafiante, fue de llorar, de hacerle pataleta, de decirle yo hago los planes, yo voy a hacer las demostraciones, yo hago todo lo que tú quieras, pero yo no me voy a parar en una tarima. Y pues lo que ya les conté, vino mucho empoderamiento de parte de Fausto, vino mucho trabajo en mi autoestima y en mi merecimiento. Dejé el ego a un lado porque obviamente, ¿quién sabe que trabajar con la pareja es difícil? ¿Aquí quién hace negocio en pareja? Si uno no puede con sus propios miedos y sus propias inseguridades, súmele la de su pareja. Realmente ahí pues yo vivía todo el tiempo en oposición a Fausto. Yo le decía, eso te funciona a ti porque eres hombre, pero yo soy mujer, a mí no me va a funcionar. Eso te funciona a ti porque eres sanguíneo, yo soy flemática, melancólica, a mí no me va a funcionar. Y en ese ir y venir perdí muchísimo tiempo, retrasábamos nuestra calificación a esmeralda, retrasábamos nuestra calificación a diamante. Y ahí viene un consejo muy importante para las personas que hacen el negocio en pareja: realmente lleguen a un acuerdo. Realmente dejen esos momentos de tensión a un lado, sepan pedir perdón, sepan valorar la vida porque la vida no está comprada. El día de mañana puede ser el último día que ves a tu esposa, que ves a tus padres, que ves a tus hijos. Y en esa conciencia Fausto y yo empezamos a trabajar arduamente, hombro a hombro, y empecé a descubrir un valor que yo nunca me imaginé que pudiera tener. Y pues empecé a basarme en cosas que me dieran poder femenino. ¿Y por qué les digo esto? Porque obviamente mi mentoría siempre venía de Fausto. Fausto daba un plan y duraba una hora y media dando el plan. Y yo decía, ¿cuándo voy a aprenderme todo ese contenido? Si Fausto habla rápido, aparte habla una hora y media, pues imagínense toda la información que Fausto tenía. Yo decía, no voy a ser capaz, es que tú haces el negocio muy complicado, es que tú eres muy inteligente, es que tú tienes mucho talento para esto. Y empecé yo a descubrir mi propio modelo, mi propia manera de hacer las cosas. Descubrí que para mí y la duplicación en mi equipo fue fundamental el mostrar un negocio sencillo. Yo doy mis planes hablados, yo genero empatía con la gente. Si yo, por ejemplo, voy en un avión y quiero dar el plan porque estoy buscando un prospecto, porque estoy buscando una nueva calificación, yo lo saludo, él me responde, le empiezo a hacer unas 4 o 5 preguntas, y si él me dice a qué te dedicas, yo le digo que soy dueña de un negocio de distribución de productos de primera necesidad, que tengo mi negocio alrededor del mundo, que voy a Estados Unidos a reunirme con mis socios para festejar el crecimiento del año. Y eso ya genera otra pregunta de parte de él, ahí ya saco un contacto, un número de teléfono o un correo electrónico y ya genero esa prospección. Pero si yo quiero ser Daisy en mi timidez y en mi modelo de no hablar con nadie y no hacer nada con nada, me preguntan a qué me dedico y yo digo, vendo jabones. Eso ya inmediatamente sube una barrera y no me vuelven a preguntar nada más. Pero lo que te digo con esto es que realmente son las decisiones las que te van a llevar al siguiente nivel. Empecé a investigar y a trabajar en mí, empecé a mostrarle a mi gente que no se necesitaba tener tanto talento, ni tanto información, ni tanto conocimiento, sino que lo que se necesitaba era poner la acción. Era ser todos los días algo por el negocio y algo productivo por el negocio. Y empecé entonces a empoderarme de personas que habían cambiado la historia del mundo a través de arriesgarse a vencer los miedos. Y acá, por ejemplo, descubrí que las invenciones de grandes mujeres han hecho cambios en la historia. Y entonces, por ejemplo, Anna Connery creó la escalera de incendios en 1860. Por ejemplo, una mujer también creó la silla circular, no alcanzo a leer. La sierra. Una mujer que se llama Mary Anderson, en 1903, también inventa el limpiabrisas. Stephanie Corner inventa el Kevlar, que es lo que usan para los chalecos antibalas. Una mujer también inventó la cámara de video. Una mujer inventó el láser para los ojos. Y ahí me di cuenta del poder que tienen las mujeres. Y llegó a mis manos un libro. muchas cosas más. De unas biografías. Y en esa biografía hablaba de la historia de Michelle Obama. Y contaba la historia que un día ella va con su esposo en un carro, paran en un momento en una estación de gasolina a hacer unas compras, y ella a lo lejos ve a una persona que reconoce. Ese señor estaba barriendo la calle, pero ella se acerca, lo saluda y empiezan a platicar muy emocionados. Cuando termina la conversación, pues ella y su esposo se suben al carro y siguen su camino. Cuando van en el auto, ella va muy pensativa, mirando por la ventana, y su esposo Barack le pregunta: amor, ¿en qué estás pensando? Y ella le dice: es que ese joven que yo saludé hace muchos años fue mi novio. Y entonces su esposo le responde: ok, ya sé en qué estabas pensando. Estabas pensando que si te hubieras casado con ese señor, serías la esposa de un barrendero. Y ella le dice: no, estaba pensando que si me hubiera casado con él, él sería el presidente de los Estados Unidos. Ahí descubrí realmente el poder que tenemos las mujeres. Descubrí que nadie es como tú, que tú eres único, con tus propias necesidades, con tus propios temperamentos, con tus propias visiones y sueños, vas a poder llevar este negocio al nivel que hayas soñado. Y empecé a trabajar, y empecé a entrenarme, y empecé a vender, y empecé a hacer lo que tenemos que hacer. Empezamos, por ejemplo, fue la reunión de los productos de todo mi equipo en ese momento, y al siguiente día, en 2 horas, con las estrategias de la línea de auspicio, movimos 8,000 puntos ese día. Luego seguimos trabajando, empoderando a más mujeres, creciendo el equipo. Ahora no solo me seguían las mujeres, ahora no solo ejercía un liderazgo sobre las mujeres, sino también sobre los hombres. Y acá también les quiero hacer un énfasis en algo. Para Amway, 3 de los 2 focos principales de Amway van dirigidos a mujeres. 1, mujeres amas de casa, y 2, mujeres profesionales. Si 2 de los focos más importantes son dirigidos a las mujeres, ¿cómo estamos trabajando con nuestras mujeres? ¿Cómo nos estamos empoderando? ¿Cómo nos estamos edificando? ¿Cómo nos estamos construyendo? Porque es muy normal ver entre nosotras competición, o ver la crítica, o ver cómo estoy vestida, o ver si hablo o me trabo o no. Yo estoy en un proceso de crecimiento, un proceso de trabajo, pero yo ya hice lo que dependía de mí. Yo ya di los planes, yo ya me trasnoché, yo ya corrí kilómetros, yo ya dejé a Sarita, a mis papás, en situaciones, y salí a vender a pesar de la pena, a pesar del fracaso, y eso me llevó a diamante. Eso me llevó a que mis papás tengan la vida que hoy tienen, que Fausto y yo viajemos el mundo, pero ahora eso va a depender de ti. Va a depender de ti que como líder logres traspasar esa información a tu gente. Y aparte de eso, hay muchos jovencitos solteros que llegan a este negocio, y muchas jovencitas solas que también llegan a este negocio. Si los dos son poderosos, imagínense todo lo que van a poder construir. Seguimos trabajando, seguimos creciendo, generamos una identidad, y bajo esta circunstancia un día entendimos que era mejor llegar en equipo, que se construía mucho más sano, mucho más sólido, y que era más enriquecedor para el corazón. Escuchamos la historia del liderazgo que ejerció se me fue el nombre. Bueno, un presidente que hubo en África, y a él, Nelson Mandela. Y entonces este presidente pues era muy admirado porque había logrado trascender muchas naciones, y porque había obviamente delegado que todo lo que había sufrido su raza pues no lo iba a volver a hacer en contra de los blancos cuando él ejerciera su liderazgo. Y cuando a él le preguntan por qué él logró ser tan impactante alrededor del mundo, él dice que porque él y su familia y su entorno y su equipo tenían Ubuntu. ¿Y qué es Ubuntu? Ubuntu es una estrategia, una filosofía africana que habla del trabajo en equipo. Un antropólogo hace un estudio en los niños del África, reúne más o menos a 50 niños y les dice: tengo esta cesta de frutas, la voy a poner al otro lado del árbol, y el primero que llegue pues se va a ganar las frutas. Cuenta, entonces todos los niños están en posición, cuenta 1, 2, 3, inmediatamente todos los niños se toman de la mano y salen corriendo. Llegan al mismo tiempo hasta ese árbol y se reparten las frutas. En este negocio pasa exactamente igual. No basta con que solo uno llegue, basta que estás trabajando para que tu gente también tenga el resultado, para que tu gente también esté ganando dinero, y para que la gente, una vez tenga el dinero, se quiera quedar contigo. Porque en este negocio pasan 2 cosas. 1, la gente viene a pasarla rico, y hay otros que vienen a volverse ricos, pero hay otros que hacen esa dualidad y la pasan rico y ganan dinero. Pero también hay otras personas que cuando tienen el dinero, cuando tienen el equipo, cuando tienen el liderazgo, cuando han ejercido esa evolución, la descomponen y la destruyen por el ego. la descomponen y la destruyen, porque el dinero realmente no es que sea malo. Lo que pasa es que el dinero refleja lo que llevas en el corazón. Y el dinero solo es dinero si no es capaz de cambiar la vida de otros. Así que encárgate de cambiar la vida de otra persona para que tus sueños y todo lo material que has soñado pues llegue en abundancia y multiplicado por mil. Acá seguimos trabajando, seguimos construyendo. Hacemos lo mismo que haces tú. Paneles de sueños, talleres, llamadas, entrenamientos, más talleres, más llamadas, más contactos, más juntas, y llegó el resultado. Llegamos a Diamante y puso a prueba que realmente podía crecer más, puso a prueba que no soy producto terminado, puso a prueba que todavía hay muchas cosas por hacer, pero que realmente tuve el valor de desafiar mis miedos y eso me permitió hacer algo por lo que nunca hubiera imaginado pudiera llegar a mi vida. Estaba buscando a alguien que me inspirara, me motivara, me mantuviera enfocada, y en todo este camino me di cuenta que me estaba buscando a mí misma. Cuando descubrí eso y empezaron a llegar estas cosas a mi WhatsApp, a mi Facebook, mensajes de personas que se sentían identificadas conmigo, mensajes de mujeres que sentían la misma situación, que no habían logrado detectar realmente que ellas tenían ese poder, empezaron a crecer, empezó a alimentar mi deseo de seguir construyendo una generación de mujeres libres, una generación de mujeres que pudieran identificar que en este negocio los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades, porque yo nunca busco que una mujer tenga más poder sobre un hombre, busco que tengan más poder sobre ellas mismas. Luego seguimos trabajando y estos son mis papás. Tiene mi papá 73 años, mi mamá tiene 71 años y ese día estábamos celebrando las bodas de oro. Nunca tuvieron un matrimonio cuando se casaron a los 18 y 19 años, así que pues el sueño de ver a mi mamá vestida de blanco en una iglesia con todos sus hijos, con todas sus familias y sus seres queridos fue realmente muy bonito, fue un momento que no lo cambio por nada, pero había otro sueño más, un sueño más grande que era volver al pueblo. Era un sueño más grande en el que mi mamá superara todo el dolor y pudiera otra vez disfrutar el pueblo que nos vio nacer. Y esta es su casa. Ella perdió su casa, perdió su hijo, perdió todo en ese lugar. Y pues recuperar el sueño para que ella sea feliz es lo que más me importó y por lo cual me motivó a salir a trabajar. Y esta casa, pues ella es su sueño, es recuperar su casa. Ella quería que cada uno de sus hijos viviera, tuviera un piso para que viviéramos ahí junticos o pasáramos las vacaciones juntos. Y ahí va. Yo al día de ayer llegué de Moniquirá a Bogotá para tomar el vuelo hoy a Bucaramanga, porque estábamos en estos trámites, y ella es una mujer feliz. También me ha permitido el negocio viajar. Yo no tengo hijos todavía, Dios no nos ha dado ese regalo con Fausto, pero realmente tengo 8, 9 sobrinos y ellos son mi motivación, ellos son los que disfrutan los viajes. A cada uno me lo llevo un año diferente, y se pelea, se lo disfrutan, ha cambiado su vida por completo, y pues eso es lo que me ha permitido a mí creer que realmente este negocio cambia vidas. Y lo que buscamos con Fausto es que próximamente tu vida cambie tanto que puedas impactar y multiplicar la bendición que ha llegado a tu vida. Yo quiero llamar a Fausto en este momento para que continúe con su historia, sin antes decirle gracias por creer en mí, más de lo que yo creí alguna vez en mí, y gracias por inspirar a tantos corazones y por con tu carisma y con tu amor por este negocio poder sembrar y sumar a la vida de tantas personas en el mundo. Gracias. Escriba grande, secreto número 1, encontrar una de Disney. Miren. ¿Cómo? Cuando uno puede pensar en el poder que un ser humano transfiere a otro, probablemente podría llegar a pensar que solamente es decirle al otro cosas buenas para que se sienta poderoso. Pero realmente el poder sacar el potencial de alguien tiene que ver más con el acto de creer ciegamente que él es capaz. Y de tener la capacidad de creer que él es capaz a pesar de que lo vea a veces con dificultades. Porque miren, en todo esto que Daisy les estaba mostrando, pues quizás una de las cosas que a mí más me impacta es cuando yo veo que ella se convirtió en el ejemplo de su familia. Y veo los ojos de sus sobrinos mientras la miran en viaje tras viaje, año tras año. Y veo la cara de su familia como la mira cuando llegamos al pueblo a compartir con ellos, y la están mirando constantemente como diciendo, ahí llegó mi tía, Ahí llegó mi tía, la que se hizo rica con lo de Amway. Pero más allá del dinero, que evidentemente ellos se han dado cuenta que ganamos, también comienzan a murmurar, ahí llegó mi tía, la que habla alrededor del mundo, la que un día era tímida, pero que ahora le ha hablado a más de quizás 200.000 o 300.000 personas en el planeta. Ahí llegó mi tía, la que fue capaz de convertir una historia de dolor en una historia de inspiración. Ahí llegó mi tía, la que algún día lo que prometió comenzó a cumplirlo con esfuerzo, sacrificio, pero sobre todo sin renunciar a un sueño. Y yo le veo los ojos porque todos los niños son constantemente esponjas que absorben de todo lo que ven, y los niños no se quedan con nada. Y los niños fácilmente hacen comparaciones más sensatas que las de los adultos. Y los niños constantemente miran para acá y luego miran para acá. Y yo veo como sus sobrinos a veces le dicen: oye, tía, cuando yo sea grande, yo sí voy a hacer el negocio. Y eso a mí me llena como de cierta tranquilidad, porque yo me doy cuenta que lo que basta en una familia para que la familia cambie es una persona que se haga diamante. Miren, yo he visto gente que lucha porque el hermano no se mete, porque el primo no se mete, porque el papá no se mete, porque la mamá, y se la pasa renegando de eso. Entienda una cosa, con que uno en su familia se haga diamante, basta. Y ese tiene que ser usted. Porque si no hay más nadie en su familia, tiene que ser usted. Con eso va a pasar. Con eso va a pasar. Porque yo la he visto dedicarse días enteros a sus viejos. Sin tener la presión de tener que ir a un empleo, a cumplir el horario de un jefe, a aguantarse a alguien, y sin estar pensando si va a ganar o no va a ganar dinero. Gracias a este negocio, ella ha podido ir a dedicarse a escoger tubo por tubo, baldosa por baldosa, todo lo que esa casa tiene. Todo. Días enteros, semanas enteras. Si mi suegra llega y quiere tiempo, Daisy ha podido tener el tiempo para estar con ella. ¿A cuánto les gustaría tener tiempo con su mamá para hacerse las uñas, ver películas, comer helado, echar chismes, arreglarse el cabello, ir de compras, para empoderar nuevamente a su mamá? Porque ¿saben qué comenzó a ocurrir? Una vez Daisy empoderada, comenzó a empoderar a todo el mundo. Es peligroso empoderar a alguien. Porque entonces el discurso de Daisy comenzó a volverse un discurso duplicado de: yo creo en ti, hágale papá, hágale. Y si sus sobrinos antes no habían pensado ir a la universidad, comenzó ella a volverse la que les decía: usted tiene que hacer algo por su vida, usted tiene que salir adelante, usted tiene que, pero es que no tengo plata, no me importa si tiene o no tiene plata, usted tiene que. Y comenzar a moverle el corazón a la familia hizo que se convirtiera en un ejemplo. Ahora, en ese ejercicio, pues cada año se lleva un sobrino de viaje. Cada año, es la tía que tiene los viajes en el sombrero. O sea, aquí no sabemos este año a quién le va a tocar Xcaret. No sabemos. Pero yo me acuerdo que cuando fue lo del crucero, fue como: oye, ¿te quieres ir con nosotros a un crucero? ¿De verdad? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué yo? Pues porque sí, vamos a comenzar a llevar un sobrino a cada viaje. Y ver al sobrino de Daisy corriendo por el crucero con Sarita para arriba y para abajo. Yo volteaba a mirar a Daisy y me daba cuenta de la cara de tranquilidad. Miren, yo no sé si ustedes han vivido ese momento donde usted, sin decir ninguna palabra, sin decir absolutamente nada, así se acabara el mundo, en ese momento usted siente satisfacción. ¿Cuántos han sentido algo así? Yo le veía a ella la cara en cada cena, en cada actividad, en la pista de hielo, en medio del mar. Yo le decía: ¿te imaginas lo loco? Nosotros en medio del mar, entre Miami y Bahamas, y aquí esquiando en una pista de hielo. O sea, eso lo paga todo. Y el año pasado que nos fuimos para Disney, y pudo llevarse a la sobrina. Miren, de hecho, ayer en esa cena estábamos en Disney, en una cena en Disney, y pudimos comprarle los vestidos igualitos a Sarita, a la sobrina de Daisy. Estaba el otro sobrino de Daisy, el del crucero repitió, ahora diga que lo pienso. Pero podernos ir a Disney, qué mal se coló. Podernos ir a Disney y entrar no a un parque, sino a todos los que se puedan. Porque miren, nosotros llegamos a ese viaje por la noche, tuvimos un tema con el vuelo, total, llegamos como a las 11 de la noche, botamos las maletas, y al otro día a las 6 de la mañana estábamos largándonos del hotel. Y llegábamos a las 11 de la noche destruidos de un parque, pero con la sensación de los niños verde la cara diciendo: ¿y mañana dónde? Nosotros a punta rodeola y aquí se hace: ay, mañana miramos, no, mañana ¿dónde es? O sea, eso se siente bien. Se siente bien. ¿Saben qué se siente mejor? Que usted pueda pagar la comida sin andar pensando cuánto cuesta. Porque yo me acuerdo que cuando comenzamos a viajar, miren, a uno lo traiciona la cabeza de pobre que uno trae. Yo me acuerdo que las primeras veces que viajé, les voy a contar una incidencia, ¿puedo contar secretos aquí hoy? Sí. Yo llegué a Disney y vi una pata de pavo en esa época. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿cuánto vale la pata? Y me dijeron $13. Y en esa época el dólar estaba como a 2,000. Y yo dije, dos por 13, 26. ¡26,000! Con eso me compro un pollo asado. En esa época, muy bien. En este viaje, poder llegar y ese olor a pavo en ese parque es mal, ese olor es berraco. O sea, uno se va a montar, uno está haciendo la fila y lo que uno le da es ganas de comer pavo. Y este negocio nos dio la posibilidad de no tener que mirar el extracto de la tarjeta, de no tener que andar pensando cuánto nos va a costar, de no tener que estar pensando a cómo la pata, solamente decir, me hace el favor, me da 4 patas. Y no estar pensando en cuánto cuestan las cosas, de no andar pensando en que si el helado, porque ¿saben cuánto vale un cono? Adivinen, a ver. Como 20,000. $5 a 3,500. Dios mío, 20,500, ¿no? 17,500, no, 20,500. Pero la ventaja de no tener que mirar la tarjeta nos dio este negocio. Y año tras año. Ahora, hace poco nos invitaron a Londres. Y entonces del sombrero mágico va a salir un nombre para llevarnos a alguien al mundo de Harry Potter en Londres. Y el otro año, ya saben dónde es el viaje de liderazgo. ¿Les cuento? No, mentira. Va a salir otro y va a salir a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo quiero que sepan que nosotros solamente somos 2 muchachos que en 10 años la vida nos cambió porque alguien creyó en nosotros. Miren, este soy yo. Y crecí en una familia de clase media trabajadora, de una mamá berraca echada para adelante. Pero mi historia es una historia de creencia. ¿Cuántos tienen una foto así? Mi historia es una historia de un muchacho al que la vida le cambió porque alguien creyó en él. Las primeras personas que creyeron en mí fueron mis papás, porque como Daisy les dijo, pues yo soy bajito y siempre lo fui. Pero mi mamá me hizo saber que los perfumes caros venían en envases, envases pequeños, y eso a mí me bastó todo para sentirme un muchacho especial. Yo crecí siendo un niño que se sintió especial, me sentía diferente a los demás. Mi mamá me decía, Fausto, porque mi mamá me dio unos 50, entonces mi mamá siempre me daba, y yo de niño lloraba mucho por la estatura. De hecho, yo me acuerdo que un día le lloré a mi papá y le reclamé, le dije, ¿por qué? Yo soy el único poquito bajito en esta casa. Y me dijo, es que, ¿por qué mis hermanos son altos? Yo soy bajito. Y me dijo, porque usted nació. Digo, es que sus hermanos, la verdad, nacieron a su abuelo. Y yo le dije, pues yo quería nacer a mi abuelo. Y dijo, usted sí nació a un abuelo, pero materno. Y claro, eso a mí me marcó mucho. Pero una de las victorias grandes que tuvo que ver con la creencia de mi mamá y de mi papá en mí. Todo el tiempo ellos me hacían saber que yo era especial. Todo el tiempo. Yo me acuerdo que ellos constantemente me reafirmaban. Miren, yo les voy a decir la verdad hoy. Yo no soy tan inteligente como parezco, pero yo me creo más inteligente de lo que usted cree. Por una razón. Porque yo de niño me di cuenta que yo tenía dificultades de muchas cosas. Yo me trabo. Yo soy disléxico. Daisy, que vive conmigo todos los días, se ríe. Porque yo confundo las palabras. Confundo. Cuando estoy hablando a veces, yo no digo casa, digo caso, y se me cruzan las palabras. Pero mi papá todo el tiempo ahí me decía, amigo, usted es el hijo más inteligente que tengo yo. Adiós. Qué bonita. La mandó mi papá. La mandó mi papá. Papi, ya puede salir. O sea, como me lo decían constantemente, me lo creí. Y obviamente eso se sumó con el tema que ustedes han escuchado, que yo aprendí a nadar en un río. Y cuando yo tengo 10 años es cuando nos ganamos una beca deportiva. Y cuando llegamos a Bogotá fue llegar a vivir a una selva de cemento. Porque yo quiero que entiendan una cosa. Yo fui de esos niños que creció bajando guayabas, mararáis, guanábanas, guamas, limones. O sea, de esos niños que era normal ir a la escuela en una botica de caucho, un pantalón corto y una camiseta, y con un palo aquí, con una rueda todo el tiempo dándole así. Era de esos niños que andaba con un bolsillo lleno de garbinches. Aquí se dicen garbinches. Maras. Canicas. Yo digo garbinches de aquí en adelante. En Moriquina se le dicen garbinches. Lo que pasa es que yo me acuerdo en qué lugar me dijeron bolas. Y yo dije, ¿dónde? O sea, yo no podía decir que andaba con un bolsillo lleno de bolas, porque para mí eso suena raro. Bolas en la costa. Canicas, déjame las canicas. Y tuve una infancia llena de canicas, de trompos. Yo era de esos niños que iba a la escuela y jugaba trompo y hacíamos algo que se llamaba caminito, que era para romperle el trompo al amigo, para desplazarse. Uno le hacía una amarra, así uno era camino, o sea, uno le amarraba así, uno le daba al mundo así. Le metía una puntilla de arriba hacia abajo con tal de que quedara con punta. Ese era yo. De esos niños que hacen un cuadrito en el piso y dicen, bueno, el cast de a cinco. Y todos sacaban cinco canicas, las botaban y usted juega a sacar canicas. Ese era yo. Me crecí yendo a una plaza de mercado a jugar. Crecí normalmente con una infancia tan feliz, de esas infancias que usted se reunía a los niños de una cuadra a jugar rejo quemado, a jugar escondidas, a patear una botella y corran, a timbrar donde doña Aura y corra. O sea, por eso cuando llegué a Bogotá me dio tan duro. Primero llegué a Bogotá y mis papás tenían medios económicos, porque vendieron todo en el pueblo. El negocio era muy bueno, mi papá toda la vida ahorró dinero. Y mi papá tenía medios. Llegó a Bogotá, monta un negocio y en 10 meses lo pierde y se quiebra. Yo a los 10 años conozco lo que es la escasez. Uno de niño no es consciente de cuánto dinero ganan los papás, pero a los 10 años cualquier niño es consciente de lo que hace falta en la casa. Un niño nunca va a cuestionar cuánto te ganas, pero un niño siempre se va a dar cuenta de qué falta en tu casa. Y uno se comienza a dar cuenta, sobre todo cuando las frases se vuelven, no, mi jortica no hay, toca después, lo saco, pero no pide nada. ¿Y qué le dije? ¿A cuántos algún día le dijeron, lo saco, pero si no pide? ¿A cuántos le dijeron eso? Y uno preciso lo miraba así, papi, es que me gasto un algodón. O sea, ese era yo. Y obviamente, sí, como a los 10 años conozco lo que es la necesidad, pero yo venía con el mundo del deporte, la necesidad, en nuestra carrera deportiva la vivimos en medio de necesidad. Un día, cuando comenzamos a competir en Bogotá constantemente, yo me di cuenta pues que mi estatura era un factor que condicionaba mucho cómo me iba, y me acuerdo que la segunda gran victoria que tuve tiene que ver con la creencia personal, porque yo estaba compitiendo normal con los niños de mi edad en Bogotá, y me iba bien y ganaba hasta que voy a un campeonato nacional y me encuentro obviamente con la gente de Antioquia, con la gente del Tolima, con la gente del Valle, que yo lo admiraba y eso era una vaina gigantesca. O sea, yo les voy a decir la verdad, cuando yo digo a la gente que yo nadaba, la gente se imagina un nadador así, de una espalda, una cintura, una espalda, y luego me ven a mí y todo. Y dicen, ¡ah, usted! ¡Ah! O sea, yo les veo la cara, no crean. Pero yo me acuerdo todavía la primera vez que llegué al Nacional, yo me devolví, solamente en el calentamiento me volví llorando al hotel. Yo le dije, papá, papá, son gigantes, ¿cómo les voy a ganar? Y papá dice, mijo, la competencia no se gana en el agua, se gana afuera. Tanto el grande como el pequeño se cansan. Lo que hace que ganen no es el cuerpo, es la cabeza. Si ellos tienen cuerpo y tienen músculos, usted tiene que tener la cabeza. Porque ellos lo van a querer acabar, lo van a asustar, le van a mover el cuerpo, le van a soltar los músculos ahí. Y usted tiene que resistir. Y miren, usted no se imagina la escuela de creencia personal que para mí fue la natación. Porque el mundo del deporte enseña mucho, incluso a veces más que una escuela. En el deporte uno aprende disciplina, aprende estrategia, aprende muchísimas cosas. Constancia, consistencia, resistencia, resiliencia. Eso lo aprende uno en el deporte y aprende uno a cuidarse las emociones. Y yo me acuerdo todo el tiempo cómo para mí el tema de la estatura fue un constante a través del cual la gente trataba de aprovecharse para tratar de destruirme. Pero mi papá, a mis hermanos y a mí, nos decía constantemente, ustedes tienen que ganar de cabeza, porque ustedes no tienen cuerpo para nada. Mi papá era sensato. Y más después de que, como estábamos becados y entramos a un programa olímpico, porque el programa olímpico no se entra cuando se tiene el prototipo, se entra cuando se tiene los tiempos. Y ahí entramos, y entonces, si me acuerdo, el médico nos medía, volvía y nos medía. Entonces, ya le vamos a medir la palanca de empuje en el agua. El tipo medía y después de eso dijo, ¿y a ustedes quién le dijo que ustedes servían para nada? Ese fue el diagnóstico. Mi papá. ¿Quién es su papá? ¿Qué estudió? O sea, quiero que piensen que mi papá no sabe nadar. Partiendo de ahí, somos panaderos. Y si nada, nada como la gente en los ríos. Yes. Y cuando le da calambre se puede ahogar, o sea. Pero mi papá nos entrenó la cabeza también. Que mi papá nos entrenaba y nos decía, todo el mundo le va a querer ganar de cabeza. Todo el mundo se le va a querer ganar de cabeza. Entonces tiene que volverse fuerte de cabeza. Y él decía, además, entre ustedes deben fortalecerse la cabeza. Entonces yo crecí en un ambiente donde entre los tres hermanos mayores todo el tiempo nos andábamos jodiendo la cabeza, nos hacíamos bullying. Yo crecí en esas épocas donde el bullying hacía parte de la estrategia de formación de carácter. No andábamos traumatizados. ¿A cuántos algún día les pusieron un apodo aquí? O sea, en una época donde tener apodo era cool. Si usted no tenía apodo era normal, si era normal era aburrido. O sea, en una época donde usted era el Orejas, el Jetas, el Manotas, o sea, alguna de esas. ¿Sí o no? Piense cuál fue el apodo más grave que a usted le pusieron. A ver, ¿ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen? A ver, grítenlo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. O sea, yo me acuerdo que incluso cuando íbamos en el equipo no era por el apellido, era por el apodo. Mire cómo se ríe Nubia. ¿De qué se acordó Nubia? ¿Te decía Miguelito? Luego tú no te llamas hermano. Y obviamente esos apodos marcaron todo. En natación, mi papá nos enseñó a tener la cabeza fuerte. Y yo crecí teniendo la cabeza fuerte en medio de la necesidad de adversidad en mi casa. Y constantemente nosotros comenzamos a avanzar en el mundo deportivo. Y la gente siempre nos decía, oiga, ustedes, ¿cómo le hacen para nadar tanto? ¿Cómo le hacen? Porque miren, mi papá lo decía, la mejor manera de formarse la cabeza es perdiendo. Vayan donde ustedes no sean buenos ganando. Entonces constantemente mi papá nos exponía a competencias fuera de categoría, de nuestra categoría, para que nos ganaran. Constantemente mi papá me subía de categoría para que los grandes me dieran. Y yo salía destrozado y decía, mijo, el día que usted le gane a uno de esos, usted es el campeón de su categoría. Y constantemente nos ponía a perder, y mi papá decía, para mantenerlos humildes. Así que dijo, mientras pierda gallardía y cuando gane humildad. Y eso nos formó mi papá para que nosotros, entre más grande, mi papá decía, entre más grande sea, usted más ayuda a los de abajo. Y entre más mal le vaya, usted más aprende a los de arriba. Y claro, mi papá no sabía que yo iba a entrar en Amway, pero él inconscientemente me estaba programando para esto. Entre más grande era, más tengo que ayudar. Lo saben, o ya lo saben por todos los audios que yo hablo de mi papá, que aclaro que no está muerto, porque yo a veces hablo de esto y un día me escribe una señora, oye, lamento mucho que tu papá haya muerto. Yo rápido le digo, papá, ¿está bien? Y dije, ¿qué tal la señora? Y yo, papá, en el momento, y, o sea, ¿está bien? Sí. Pero mi papá nos formó a nosotros, porque no soy solo yo, mis hermanos y yo, le hice el otro día, me decía, es que ustedes los formaron diferente. Porque nosotros, les voy a decir la verdad, nosotros no somos los hermanos cariñositos. O sea, nosotros no nos vemos y nos andamos abrazando. No, nosotros nos vemos y como mi papá nos formó así, nosotros nos vemos y nomás con que nos hagamos así. Ya, significa que quiero salud. Mucho, y cuando hay contacto físico, no, o sea, eso es, ven a la casa a comer, te espero el martes, ven con las niñas. O sea, nosotros aprendimos a ser recios, porque mi papá nos formó así. Y la necesidad nos terminó de formar. Yo salgo a trabajar a la edad de 14 años. Y en mi adolescencia, yo venía a ser un niño con mucha creencia personal por el tema de que yo era un perfumito y venía con el tema de que... ¿En serio? Y venía, aprendí a colgarme medallas y a mantenerme callado y todo el tema, pero cuando yo tengo 14 años ocurren en mí los cambios en la dentadura y por alguna razón mi pelo se terminó de parar y se paraba y se paraba y se paraba. Y obviamente yo pues comienzo a crecer como un niño que físicamente no era agraciado. O sea, yo aprendí a sonreírme así, porque les voy a decir la verdad, la gran mayoría de la gente que no se siente segura con sus dientes lo oculta todo el tiempo. Entonces aprendí a andar así y trataba de no reírme y salí a trabajar a los 14 años por la misma necesidad que había en mi casa. Y obviamente trabajé en todo lo que usted no se imagina que uno puede llegar a trabajar. Comencé trabajando empacador voluntario, luego trabajé domiciliario, luego del que surtía los estantes y anaqueles en los supermercados, luego trabajé de cajero, luego trabajé de bodeguero, incluso llegué a trabajar de esos tipos que descargan los camiones cargando las cajas de panela y se fajan acá la cintura, se ponen aquí una valletilla roja y todo el tiempo andan gritando ¡eh! ¡Ese era yo! Y aprendí a descargar en bodegas, aprendí a troquelar en troqueladoras, aprendí a pulir los vasos de las vajillas esas, de los juegos de vasos, de 6 vasos que venden económicos, trabajando en una empresa de vidrio donde hacen los vasos de recortes de botellas y me los pasaban. Y aprendí a hacer eso, aprendí a trabajar fritando empanadas, trabajé fritando churros, fritando buñuelos, vendiendo anchetas, vendiendo verdura. O sea, fui un muchacho que crecí aprendiendo a hacer lo que tuviera que hacer. Aprendí a seleccionar la zanahoria, a organizarla, el plátano, hartón, a diferenciar el bola roja del cargamanto. O sea, vio que no todos entendieron eso. Es falta vida, muchachos. Levante la mano a los que entendieron lo del bola roja y el cargamanto. Eso es calle. Si usted no entendió, googleé diferencia entre bola roja y cargamanto. Se va a dar cuenta. Y así crecí. Y en medio de las miserias que tuve en mi vida, las victorias personales se fueron construyendo. ¿Por qué? Porque aprendí a ganarme la vida. Y entonces aprendí a ganarme la vida, y mientras me la ganaba, la carrera deportiva iba subiendo. Y académicamente, pues estoy en un colegio público. Muchos han escuchado lo que yo pienso del tema público, y muchos saben que, pues, de pronto aquí en Santander no se ve tanto, pero en Bogotá la corrupción es más evidente. Y se roban todo, y se roban todo. La educación era mala, pero yo termino graduándome y haciéndome uno de los 40 mejores bachilleres del país en Colombia. Y pues me gano una beca, entro a estudiar medicina en la Nacional. Y cuando iba, en 3 meses, tengo 6 meses de mi vida que realmente para mí fueron como un limbo existencial. Vivía en una clínica, 3 infartos, los médicos no sabían que yo tenía. Mi papá y mi mamá constantemente iban a llorar al borde de la cama. Y constantemente en ese proceso, pues yo todo el tiempo me cuestionaba aquello en lo cual yo siempre había creído. Ya saben que a veces los seres humanos somos desagradecidos, y cuando nos ocurren situaciones malas dejamos de creer en aquello que nos hizo buenos. Y miren, yo les voy a decir la verdad, esto no es un discurso religioso, pero yo creo y honro a Dios. Yo siempre le digo a la gente, todo lo que Daisy y yo somos es producto de nuestra creencia y nuestro respeto hacia Dios. Y yo a los 18 años dejé de creer porque estaba enfermo. Y es estúpido lo que uno hace cuando está en dificultades. Pero yo miraba para el cielo y yo decía, maldita sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque claro, yo antes de los infartos pesaba lo mismo que peso hoy, pero estaba bien distribuido. Si no crean que yo no comparo, o sea, yo sé. Y cuando obviamente yo salgo de la clínica, pues era un tipo pues que era más una bolsa de huesitos, delgadito, y constantemente me sentía muy mal. Pero esos 6 meses yo me volví de esos pacientes recurrentes en las clínicas. Yo decía, aquí hay un médico, saben que a veces las clínicas tienen casos de pacientes a los que no pueden dejar ir hasta que no se diagnostique, hasta que no sepan cómo darle tratamiento. Y yo era de esos tipos que andaba todo el tiempo con una bolsa de suero para arriba y para abajo y jodiendo en el hospital. Y conocía a todos los médicos, enfermeras, los de internistas, los de turno, los de rotación. A veces yo le decía, usted no vino anoche. Y conocía quién tenía cuento con quién, cuál jefe con cuál médico con cuál doctora. Todo me lo sabía dentro de las clínicas. Todo. Y obviamente, cuando me dicen, vos, usted tiene una falla eléctrica en su corazón, hay que ponerle un marcapasos. Pues yo tenía Sisben. Y para los que no sepan, el Sisben es una encuesta socioeconómica que se aplica en Colombia para ciertas familias de bajos recursos para determinar a qué puede acceder usted con el servicio subsidiado. Y el Sisben, para los que no sepan, no cubre marcapasos. Entonces, cuando el doctor me dice, y yo le digo, ¿y cuánto vale? Y él me dice el precio aproximado. Miren, a veces la necesidad de un ser humano es tan grande que 200,000 pesos marcan la diferencia. Esa era mi familia. Y si 200,000 marcaban la diferencia, imagínense los millones que costaba el marcapasos, lo que iba a impactar. Pero yo conozco el amor de mi papá y de mi mamá, así como usted conoce el amor de su mamá y de su papá. Y ustedes saben que los padres tienen amor ilimitado. Y un papá por un hijo hasta la vida daría. Por eso a veces yo cuestiono a los hijos que no son gratos con sus padres, que no son agradecidos. Porque el papá podrá hacer lo que quiera, la mamá podrá hacer lo que quiera, pero usted es lo que es porque ellos a veces sacrificaron todo lo que ellos tenían en su vida para que usted llegara lejos. Algo para ponerme esa vaina. Entonces yo me salí de la clínica, firmé una salida voluntaria en contra del doctor, en contra de todo, y me fui. Y me fui sabiendo que el doctor me dijo, si te vas, en menos de 7 años te puedes morir, Fausto. La gente como tú, joven, mira, te voy a leer el estudio. El tipo me lee un estudio donde dice que la incidencia de muerte en pacientes menores de 20 años con enfermedad sinusal lleva a que los pacientes mueran en menos de 7 años y no reciben tratamiento. Pues yo le dije, doctor, pues no hay plata, o sea, dígame qué hago, regáleme usted. Porque claro, yo soy boyacense, pero mi mamá es cupiteña. Entonces yo crecí en una casa donde todo lo que mi mamá dice suena regaño. Todo. ¿Cuántos han vivido en una casa donde usted no sabe si lo están regañando o insultando? ¿Cuántos? Eso. Y pues yo le dije al doctor, y el doctor me dice, no, mijo, es que le digo la verdad, no. Y le digo, entonces me voy, y me fui al hospital. Me fui y me presenté a estudiar cultura física y deporte, y me hago profesional en cultura física y deporte de la Santo Tomás. Obviamente, ser una universidad privada, pues yo no tenía dinero, pero ellos no sabían que yo no tenía dinero y yo sí sabía que yo tenía ganas de estudiar. Cuando me presenté, obviamente uno diligencia primero un formulario. El formulario pide nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, medio de contacto, enfermedades, antecedentes, un poco de vainas, sobre todo para entrar a estudiar esa carrera. Y yo me acuerdo que donde decía antecedentes médicos, ninguno. Ninguno. ¿Hospitalizaciones? Ninguno. Never. Cuando me hicieron la entrevista, el man me dice, pero usted está un poquito delgado, ¿no? Y le dije, es que hago mucho deporte. Bueno, igual hay que presentar una prueba física. Y la presenté, pasé, y cuando la paso, pues obviamente entro a estudiar, pero no tenía dinero para pagármela. Entonces me pago la universidad vendiendo brownies, mantecadas, croissants, churros, roscones. Mi papá era panadero, los hacía, yo los vendía, con el tiempo me enseñó, yo los hacía y los vendía, y eso me permitió hacer la carrera. Pero a los 18 años, cuando iba acabando el primer semestre para pasar al segundo, hay un profesor que siempre me veía y era un profesor que era cliente recurrente. Yo creo que se crea esa palabra, cliente recurrente. Y ese profesor constantemente me compraba y me compraba y me compraba. Y él me decía, es que me gusta apoyar a los pelados como usted, que son berracos, que son echados pa'lante. Y yo le decía, gracias, profe, gracias, pero son 3,000 pesos. Y no me compraba. Porque pues yo aprendí que si uno no cobra, uno se está haciendo más pobre cada día. Y obviamente el profe un día me dice, venga hermano, ¿usted por qué es así? Yo le dije, profe, le voy a contar mi historia rápidamente. Yo nací en un pueblo, hago deporte, hago parte de un programa olímpico. Tuve que dejar el programa olímpico porque me dieron 3 infartos, estudiaba medicina y estaba becado. Y dice, ¿y la facultad sabe? Le dije, no, y usted no puede contarlo, si no, no le vuelvo a vender fraudes. Se ríe. Dice, ¿en serio? Le dije, sí, profe, entonces por eso yo me pago la universidad vendiendo estas vainas. Dice, ¿usted necesita trabajo? Yo le dije, ¿por qué, profe? Dice, estoy buscando a alguien que sepa hacer figuras sin duoplexia. Y yo no sabía, pero San Google me enseña y yo me meto y aprendo a hacer logoflexia por internet y tu caritas por internet y termino trabajando en una empresa de eventos y hacía recreación y bueno, realmente no era recreación, era animación sociocultural para el aprovechamiento del tiempo libre. Es bien diferente. ¡Así se llama! Por eso cuando la gente dice, ¿usted conoce un recreacionista? ¿Qué es eso? Hacía títeres, hacía talleres, hacía origamis. Y trabajé en eso y con eso me seguía pagando la universidad. Pero cuando yo iba saliendo del segundo semestre, el profe ya llevaba 6 meses trabajando conmigo y venía y me dice, mijo, usted está re valioso, pero yo no le puedo pagar lo que usted vale. ¿Sabe yo qué creo? Que es hora de que usted vuele y encuentre un nuevo horizonte en su vida, Fausto. Y para mí, pues realmente lo que él me estaba diciendo era halagador. Y el tipo me comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y yo me comencé a inflar, inflar, inflar, inflar, inflar y salí así. Y en la esquina dije, me echó. Me devolví y dije, venga Horacio, usted no me puede echar. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si usted es el mejor, déjeme grande. Y yo le digo, no, no, espere, espere. Es que yo con esto me pago la universidad, ¿se acuerda? Dijo, ah, venga, venga mañana y le presento una familia que le va a ayudar mucho. Y me presenta la familia Lara, a quien yo le debo muchísimas cosas en mi vida. Que en ellos tenían una empresa de eventos que era de Pilar, su hermana, pero pues Pilar había tenido una situación y Ricardo se había hecho cargo de la empresa y yo conozco a Ricardo directamente y a través de Ricardo conocía a todos los demás, pero Ricardo y María Angélica, que son Richo y la Mona, en el mundo de Amway, porque yo digo Ricardo y María Angélica, la gente dice, ¿quiénes son esos? Richo y la Mona, que son mis upline, en esa época estaban construyendo el negocio y eran como 12 o 15% cuando yo entro a trabajar con ellos. Yo no sabía que hacían Amway, yo ignoraba que era Amway, pero yo entro a trabajar con ellos y comienzo a trabajar haciendo fiestas y eventos, y un día necesitaban un pintor, y ese pintor pues lo estaban buscando con urgencia y vehemencia, y yo necesitaba plata. Entonces cuando Ricardo nos dijo, muchachos, estaba buscando un pintor urgente porque nos vamos a ir a una casa nueva pero está sin pintar, ¿alguien conoce a alguien que sepa pintar? Yo dije, ¿cuánto pagan? Tanto. Yo dije, yo sé pintar, soy buenísimo. Llegué, mamá, 4 noches no voy a venir a dormir porque voy a ir a pintar una casa. Y dije, ¿usted no sabe pintar? Y yo dije, pues algo voy a hacer allá, mamá. Ya, eché rodillo, eché pintura. Pero ellos habían puesto un piso y yo regué un tarro de pintura de aceite sobre el piso. Y usted sabe lo que uno siente cuando uno le embarra y se está tirando algo que aparte de eso no es de uno y es caro. Y fuera de eso, pues usted tiene opción de huir. Yo dije, no, pues tocó dejar esta vaina. O sea, me iba a ir, pero Ricardo estaba en la puerta. Y me vio y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, yo, Ricardo, es que... era un muchacho de 18 años. Y Ricardo me dice, vea, vea, tranquilo, tranquilo. Abajo hay un tarro, se llama LOC, tráiganme limpio. Mi primer contacto con este negocio fue a través de un LOC. Y yo lo saco limpio con una esponjilla, Scrub Bots, que vienen hechas en material de, en un material de acero inoxidable, quirúrgico, de 1/8, una fibra de 800 metros, enroscado, de manera estratégica para que usted lo pueda abrir y se lo pueda meter en la mano, y cada vez que lave no se fragmente el acero y no se le entierren los dedos. Es uno de los productos estrellas que tenemos, están a buen precio y usted debería aprovechar. Toda la vida había visto la grasa en las panaderías. Y cuando vi que era ese quinto pintura, yo dije, esto está maravilloso, Ricardo, ¿dónde lo compras? Y él me dice, yo lo vendo. ¿Y cuánto vale? Y él me dice, no, eso es baratísimo. Y dije, no, bacano. Pero yo a Ricardo lo veía lejos. Siempre cuando uno ve una persona que gana más que uno, que tiene más que uno, que sabe más que uno, uno lo ve lejos. Le voy a decir la verdad, a veces esa gente lo que está buscando es acercarse a usted. Entonces no le dé miedo hablarle a la gente que usted ve lejos. De hecho, uno de los secretos del negocio es auspiciar y contactar gente del ombligo para arriba. Es decir, gente que sea igual que usted o mejor que usted. Eso va mejorando la raza. Y claro, él, yo lo veo así y yo le digo, guay, bacano. De hecho, en esa época yo no hablaba así como hablo hoy. Yo hablaba diferente porque me había graduado en un colegio del distrito. Entonces dije, uy, re áspero. O sea, hoy se los puedo sentar. O sea, por eso mi familia dice, no, ese negocio es maravilloso. Ese negocio es maravilloso. Y en ese momento pasa a un rubiano y abraza a Ricardo y le dice, es que Ricardo y yo somos socios. Y le dice, ¿cómo va a ser ese socio de Ricardo? Y él dice, pues hágase socio de nosotros. ¿Cómo? Y dijo, entre acá. Y me entré a la oficina de ellos y cerraron la... Yo no sé por qué cerraban la puerta y le echaban pasador. Pero me mostraron el plan. Yo tenía 18 años, salí emocionado. Llegué a la casa, conóceme Amway, y escuché lo que la gran mayoría de las veces la gente escucha. Y obviamente los primeros rechazos y las primeras frustraciones que viví vinieron de la gente que yo amaba. Y eso, pues no tenía yo la inteligencia emocional ni el sueño tan grande para defender la razón de quedarme y terminar arrancándome el negocio, a pesar de que tenía gente y a pesar de haber auspiciado una profesora que fue mi profesora toda la vida, yo terminé largándome y abandonando a la gente de mis equipos. Yo quiero que usted entienda una cosa, si usted lo ha hecho, todavía puede ser diamante. Porque a veces la gente se da duro y la gente dice, no, es que yo tenía un grupo y yo me fui y mi grupo murió y no sé qué. Miren, todos tenemos derecho a equivocarnos, lo que no tenemos derecho es a cometer los mismos errores. Y cuando yo vuelvo a escuchar del negocio de Amway, yo tenía 19 años, pero entre la culpa de haber dejado a mi gente y saber que yo no había hecho la oportunidad, yo me negaba la oportunidad de hacer Amway. Y todo el que me contaba, yo le decía, eso es una porquería, lárguese de eso. Y como en la universidad mi promedio académico iba subiendo, yo tenía influencia sobre mis compañeros. Porque yo probablemente, pues no, físicamente no era atractivo. De hecho, yo no era un muchacho popular, pero yo tenía influencia académica sobre ellos. Ellos decían, el que sabe morfología es Fausto, el que sabe fisiología es Fausto, el que sabe nutrición deportiva es Fausto, el que sabe de ortopedia es Fausto, el que sabe de... Y todo el tiempo me iban a buscar, entonces yo tenía como cierta influencia sobre ellos. Y la universidad me escoge para que yo sea representante de la Santo Tomás ante conciencias. Y entonces yo era el ponente de la universidad, con mis dientes torcidos y todo, pero yo hablaba ante la universidad, ante conciencias con la universidad. Y mis compañeros me escuchaban, y normalmente los que me mostraban el negocio eran personas allegadas a ellos, a los empleos, y yo le terminé diciendo a la gente, lárguese de esa vaina, eso no funciona, y no sé qué. Y de los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos, porque toda mi vida fue una vida de rebusque. Un día alguien llega y me dice, pero usted era bien emprendedor. Y yo le digo, mire, yo creo que antes yo me consideraba emprendedor, hoy entiendo que yo era un rebuscador. Porque la diferencia entre el rebusque y el emprendimiento no tiene que ver con lo que se inicia, tiene que ver con lo que se termina. Hay gente que toda la vida ha sido rebuscadora y se denominan emprendedores. Pero el emprendimiento tiene que ver con iniciar algo y defenderlo a lo largo del tiempo a pesar de lo que pase. Ese es un verdadero emprendedor. Porque lo demás es rebusque. Yo era un rebuscador profesional. Cuando las vainas se ponían duras, me largaba. Cuando eso se ponía la jodido, me largaba. Y por eso intenté tantas cosas en la vida. A los 20 años me hago papá. Y al haberme hecho papá, pues aparece quizás uno de los sueños más grandes que cualquier ser humano pueda tener. Y es un sueño que respira y cada día abre los ojos bien temprano. Cuando es chiquitico, van y le chuzan los ojos a uno. Sí. Te no ame. Si uno medio dormido y le comienzan a jalar el pie. Te no ame. Y a la edad de 20 años nace Sara. Cuando Sara nace, yo no estaba preparado. La pediatra me dice que los hijos son para toda la vida. Y ahí, para mí, la vida se vuelve una búsqueda constante. Pasan 4 meses y yo era el compañero que andaba recomendando. Yo era el compañero recomendador. Oiga, le recomiendo si sabe de algo. Yo le recomiendo si sabe de algo. ¿Usted por qué anda? Le recomiendo si sabe de algo. Yo me le mido lo que sea. ¿Cómo le ha ido en el colegio? ¿No necesitan un profesor de educación física? Haga que echen a uno para que me contraten a mí. ¿Sí? Ah. así como usted probablemente lo ha recomendado. Publicado en Facebook. Estoy buscando algo que hacer por las tardes, tengo libre, tal hora, y la plata no me alcanzaba. Pero ahí, curiosamente, me vuelve a invitar Raúl Rubiano al negocio. Y Raúl me invita desde quizás mi propia necesidad y no desde la oferta. Porque Raúl me contrata como su profesor de natación. Cuando él me vuelve a contratar como profesor de natación, a mí me daba ira que él me contratara como profesor. Yo decía, maldito sea, somos amigos y ahora me viene a contratar solamente porque llegó a Platino Fundador y se gana 50 millones al año. Y usted cree con derecho de contratarme a mí, que me gano 15 millones nomás. O sea, me sentía mal. Me sentía muy mal. Entonces yo le cobré para que no me contratara. Me dice, Fausto, ¿cuánto cobra la hora? Yo cobraba en esa época la hora como a 12 mil pesos, 13 mil pesos. Le dije, Raúl, por ser mi amigo, 40. ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Está barato? Él en esa época había escuchado un audio que hablaba de un reloj de 3 mil dólares y que las cosas se ponían a buen precio. Y él me la explicó, le dijo, ¡está a buen precio! No, Raúl, pero en una clase no aprende, los cursos son de 8 horas, y digo, entonces 8 por 4, 30, está guapa, buen precio, hágale, yo lo compro. Y Raúl en un curso por ahí, burbujas y patadas, toca dos cursos, aunque sea. Entonces, 640, hágale, comenzamos el lunes, dije, maldito rico. O sea, yo quiero que me diga una cosa, ¿qué pasaría si la persona que le invita a usted hoy, él se queda y usted se va, y él después lo contrata y se vuelve sujeto? Usted sea contador y él le diga, ve, contame los millones. O sea, eso sería jodido. ¿No? ¿No sería jodido? Sí, eso lo viví yo. Eso me llevó a buscar nuevamente el negocio y Raúl me auspicia. Pero como la necesidad cambia a la gente, yo había perdido eso que mi mamá había sembrado en mí y lo de la dureza de la cabeza que mi papá había sembrado en mí. Yo me había vuelto un muchacho blandito en la vida, con más miedos que seguridades, con la autoestima más baja que lo que yo estaba. Se me había empolvado el alma. Y por eso cada vez que yo hablo, a mí lo que me interesa es decirle a la gente, venga, despierte el poder que hay en usted. Porque todo el mundo por dentro tiene un poder llamado Fausto. O sea, usted, en su caso, tiene un poder llamado Gerson. Y usted tiene un poder llamado Omar. Y usted tiene un poder llamado Laura. Y cada uno de ustedes tiene un poder que se llama con ustedes. El problema es que la gente pocas veces lo descubre. Claro, cuando yo entro al negocio, mis primeros fracasos tuvieron que ver con la cantidad de gente que me dijo que no. Y la gente me decía que no. ¿Cada cuánto? Cada nada. Ahora, yo llegué a plata no por bueno. Yo llegué por terco, insistente y mamón. Yo le decía, ¿qué hubo? Tengo un negocio. ¿De qué se trata? Pues... que no sé cómo explicarle, pero tiene que comprar productos, los vende, invita a otros y nos pagan. ¿Y la empresa cómo se llama? Amway. ¿Y esa empresa dónde es? ¿Qué? Es que no sé mucho, pero métase. Porque yo quería llegar a plata. A mí Raúl me dijo, si usted llega a plata, en esa época me dice, si usted llega a plata se gana 2 millones. Y como yo me ganaba 1 millón y algo, yo dije, con 2 millones me hago rico. O sea, mire, yo le voy a decir la verdad. Para mí, en mi economía, en esa época, con 2 millones yo solucionaba todo. Como probablemente hoy para mucha gente, con 2 millones lo solucionan todo. Y yo decía, yo lo único que tengo que hacer es llegar a plata, ¿cómo llego? Y él me dijo, 10 mil puntos. Una parte de la factura es tú y lo demás con el equipo que crees. Y dije, si no tengo equipo, y digo, pues creas el equipo que cree el volumen. Y yo salí a buscar gente. Y por eso conté más de 150 planes. Lo que pasa es que no son los planes que usted piensa. No son los planes que usted da. Son los planes que yo podía dar con la poca información que tenía. Entonces yo iba buscando a gente. Después me di cuenta que la gente, cada vez que yo decía algo, y como que se desmayaban. O sea, ahí se ponían. Entonces yo después decía, si le muestro un negocio bueno, tiene 1 millón para invertir. La gente me decía, ¿pero qué? No. ¿Tiene 1 millón? Pues me lo podría conseguir. Consiga si me avisa. ¡Chao! Entonces ellos se iban a conseguir y volvían. ¡Chu! ¡Tengo 1 millón! ¿A lo bien? Sí, vámonos para la calle 100. ¿Qué queda en la calle 100? Camina para la calle 100. Y me los llevaba y los sentaba. Y les decía, ¿ves esta tienda? Sí, me la monté. ¿Qué? ¿Usted? Voy a presentar a los cajeros. Benito es uno de los cajeros de la tienda. Y como tú conocías a los cajeros. Pucha, ¿y usted cómo se montó eso, Fausto? Yo le decía, es que este negocio es básico. Usted va a comprar la mercancía, la va a vender y va a invitar gente y hace lo mismo. La gente decía, pero es que no lo funciona, pero ya tiene 1 millón. No se vaya, venga. Y me lo firmaba. Y ellos decían, ¿y cómo los invito? Y yo le digo, usted no me diga, le tiene 1 millón, si no, no más. Un día quedamos y después. Yo quedé 33 personas el primer mes, se me mueren 18. De entrada, compraron y yo hacía el círculo. Y como yo era nuevo, no sabía qué decirles. Y yo decía, ¿cómo les pareció? Bueno, ¿sí o no? Bueno, sí. Y yo veía que todo el mundo hacía círculos y se demoraban 10 minutos, 5 minutos. Bueno. Y ese era yo. Ahora, ¿qué comenzó a pasar? Al morirse la gente del negocio, yo comencé a darme cuenta que me faltaba algo para retener a la gente. Y un día Raúl me dice: Fausto, es que tú eres bueno, pero tu potencial todavía no lo has encontrado. Raúl me lo dijo bien, me lo dijo Ricardo Chacón, me lo dijo Ricardo Lara, me lo dijo Julián Lara, me lo dijo Andrés Lara, me lo dijeron constantemente y me lo decían todo el tiempo, me decían: el día que tú te la creas, el mundo entero te va a escuchar, Fausto. Y yo era tan temeroso en ese momento por todo lo que había vivido, que ellos me lo decían y me daba miedo. O sea, yo decía, pucha. O sea, de hecho yo me acuerdo que yo llegué a Platino y un día me dice: oye, ¿tú qué vendes nutrición, verdad? Y le digo: sí, vas a dar un entrenamiento de nutrición. ¿Y cuándo? Este sábado. ¿A qué horas? A las 7 de la mañana. Ah, y no puedes decir que no. Está bien, no. Y ese sábado me enfermé. No llegué. Yo le tenía respeto a esta vaina. ¿Por qué? Porque yo era educador, porque yo era profesor. Y yo soy de los que creo que si uno le va a aportar a la gente, le tiene que aportar desde la sinceridad y la tranquilidad de que lo que están diciendo es cierto. Y yo sentía, yo decía, pero pucha, el día que me suba ya esa vaina tiene que ser. Y como tenía los dientes torcidos y el pelo parado, pues no tenía un buen diálogo conmigo. No tenía un buen diálogo conmigo. Entonces un día Raúl me dice: lo que tienes que cambiar es la forma como tú te hablas, Fausto. Digo, ¿cómo? Y se le hace este libro. Y él fue el que comenzó a darme libros y libros y libros y libros y libros y libros y libros. Porque en aquella época el sistema no era como hoy. Se llamaba Programa Educativo Continuo, PEC. Y entonces venían 4 audios, un go-getter al mes. Solamente eran 4 audios y un go-getter. Y el go-getter era un audio que era como de liderazgo. De liderazgo. Y un libro. Y me dio la magia de pensar en grande. Y cuando yo leí ese libro, yo descubrí que el pensamiento en grande viene de las declaraciones que uno se hace y que uno se podía reprogramar. Y pues yo comencé a leer y yo decía, bueno, pues hay que hacer frases. Y comencé a pegar frases por la casa, pero un día Raúl me dice: Fausto, no las tienes que pegar, te las tienes que decir. Y yo, joder, cara. Y después me dio un audio de Luis Costa. Y Luis Costa decía, mire, es que usted, Luis Costa tenía un audio que se llamaba Efectividad Depende de Actitud. Y él decía, la actitud de un ser humano cambia el día que él tiene un buen diálogo con él. La próxima vez que te hables al espejo, tienes que mirarte, saludarte y decirte, hola, titán. Yo escuché eso y yo dije, ah, pues ahí está, papá. Si ese es el secreto, yo lo voy a hacer. Y me fui para la casa y entré al baño y me dije, hola. Uno al principio no está entrenado para hablarse a uno. ¿Cuántos de ustedes se han parado y no son capaces de aguantarse un minuto? Yo le dije, Raúl, yo no puedo hablarme. Me dijo, entonces entra en silencio y mírese. Y la vez que pude entrar en silencio, ensayar, yo lo intenté hacer y no sé cómo ir a hablar. Dios mío, el diablo. Porque es que qué mirada tan profunda la que yo tengo. ¡No me mira así! Y me tomó un tiempo. Yo era plata, estaba llegando a oro, pero era invisible. Yo llegaba a los eventos y me sentaba y no hablaba con nadie, sino con Martica, con Betty, con los que podía, y los trataba de empoderar de lo que yo tenía. Y como yo no era bueno, yo lo único que hice fue conseguir gente mejor que yo. Marta es mucho mejor que yo. Mi segunda línea era mucho mejor que, es mucho mejor que yo. Mi hermano, que fue nuestra tercera línea, es mucho mejor que yo. Cuando Daisy se quiso firmar, yo me eché la bendición y dije, ay, llegó alguien mejor que yo. Cuando oficiamos nuestra quinta línea, firmamos con Daisy, firmamos unos profesores de la universidad que son mejores que nosotros. Y nuestra sexta línea fue mejor que yo y que Daisy. Y de la línea de ahí en adelante, todas las que salieron, las 64, no mentira, las líneas laterales que salieron, las 442 líneas que salieron, además de esas, siempre hemos buscado firmar gente mejor que nosotros. Porque yo me di cuenta que si lo hacía con gente que fuera mejor que yo, yo iba a batallar menos con ellos que si tenía que convertir a la gente en alguien. Con eso no quiero decir que lo invite a todo el mundo. Cuando digo que invite a alguien mejor que usted, me refiero a que invite a alguien que sea más feliz que usted, que sea más honesto que usted, que tenga más poder personal que usted. Porque nuestra sexta línea salió de una señora que vendía pasteles de yuca en la calle. Y no es que vender pasteles de yuca sea malo. Lo que pasa es que cuando yo lo vi haciéndolo, yo dije, esta vieja tiene el poder personal suficiente para levantar una familia. Esta es mejor que yo. Y fuimos a contactarla y así fue como apareció nuestra sexta línea. Aprendimos a conseguir gente mejor que nosotros. Yo todavía me acuerdo el día que pude hablarme al espejo, la realidad cambió. Llegó un día donde yo me miré y yo me dije, hola, titán. Tuve que aprender a no reírme y después aprender a decirme, titán, vamos a ir a dar planes. Hasta que llegó el día, 3 meses, 4 meses después, antes de llegar a Platino, yo ya era capaz de hablar. Y decía, no, papá, vamos a comernos el mundo. El man de anoche se equivocó con nosotros. Usted y yo vamos a comernos. Y comencé a quererme tanto que la autoestima comenzó a subirme. Y lo que mi mamá y papá habían sembrado en mí, que fue lo mismo que su papá y su mamá sembraron en usted, creencia, volvió a salir. Mi papá me miraba y me decía, mi hijo, usted es otro man. Algo le hicieron a usted. algo le hicieron y cogí el hábito de aprender a hablarme al espejo. Cuando comencé a hablarme al espejo, que todavía lo hago y nunca lo voy a dejar de hacer, aprendí a programar mi propio éxito y entendí que la principal edificación que tenía que tener era la mía. Nadie puede edificar a otro si no me siento tranquilo con lo que soy. Nadie puede formar a otro si no me estoy formando a mí mismo. No puedes darle al mundo de lo que no te sobra. Y hay gente que está tan carente de tantas cosas que no ha comenzado a alimentarse a sí mismo. Y no se alimenta cuando se lee un libro, se alimenta cuando se lo lee y lo aplica, que fue lo que me tocó comenzar a hacer a mí. Libro que me leía, libro que aplicaba. Yo me leí cómo ganar amigos y influir sobre las personas y aprendí a influir sobre la gente sonriendo. Aprendí a influir sobre la gente chocándole la mano. Si eras conocido, le hacía así. ¿Entonces qué? La gente dice, ¿está loco? Y comencé a duplicar cosas. Yo veía que Raúl decía que estaba berracamente bien. Y entonces yo a todo lado llegaba y yo le decía, berracamente bien. ¡Ja, ja! ¡Bien! Dupliqué de Luis Costa eso de que el éxito se nota en la forma como caminas y como hablas. Y lo dupliqué, y lo dupliqué, y lo dupliqué, y lo dupliqué. Y evidentemente eso me llevó a poder vender productos de belleza, aprender a usarlos, aprender a osificarlos, aprender a enseñar a la gente. Por eso cuando comencé a salir con Daisy, Daisy golpeaba el baño y decía, ¿qué carajos es lo que haces? Y yo decía, ¡voy! ¡Ya voy! De la relación. Y así. Porque me tocó aprender a hacer eso. Aprendí a utilizar las pestañinas yo, a venderlas. Aprendí a diferenciar la de volumen con la de definición. Me acuerdo el día que me apliqué la de volumen. El día que me apliqué la de definición. Y entendí la diferencia. Miren, los hombres no se ríen. Los hombres están así como, ¿de qué están hablando? Señores, pestañinas, cepillos. Y eso, cuando comencé a hacer equipo con Daisy, lo que encontré en Daisy fue la explosión de muchas cosas. Ahora, cuando, después de 3 años de construir el negocio, yo ya les conté, estaba frustrado. Pero Daisy llega, y cuando Daisy llega, pues llega en el momento de mi vida, quizás más crucial que yo haya tenido en mi vida. Y Daisy llega a ser un complemento y hablarme al oído, y a ser un complemento y hablarme al oído, y a ser un complemento y hablarme al oído. Y aunque Daisy dice que durante un año no le conté el negocio, la razón por la que yo no se lo contaba, la verdad era porque yo me daba cuenta que como estaba en ese momento no le iba a poder liderar. Pero ella me estaba alimentando tanto que el día que ella se firmó, yo tenía todo para darle a ella lo que me sobraba. Ese año ella me salvó a mí en este negocio. Me hablaba constantemente, me decía, yo creo en ti, Fausto. Me lo decía de manera inconsciente, me decía, oye, ¿sabes que yo te admiro mucho? Y yo sentía así, ¡ah! Yo me sentía poderoso cuando ella me lo decía. Porque yo la dejaba allá en la casa y me iba a dar planes. Y a veces todo el mundo me decía que no. Y yo llegaba a la casa y tenía que volver a sonreír y estar berracamente bien. Y ella me abrazaba y me decía, yo te admiro por esa actitud. Y yo decía, ¡ah! Oh. Era un tema de aprender a jugar emocionalmente. Y eso me dio la capacidad de construir el negocio. Y eso me dio la posibilidad de construir esta vaina. Ahora, les voy a dar un consejo, muchachos. Aprendan a construirse a sí mismos. Aprendan a disfrutar el viaje. Les traíamos unas fotos, pero por tiempo quiero que entiendan algo. La historia de un ser humano se hace grande y maravillosa cuando la gente decide comenzar a escribir sobre sus fracasos. Las victorias más grandes que van a tener no las van a tener con los resultados económicos que alcancen, sino con los resultados personales de crecimiento que se miden poco a poco. Lo más importante aquí es saber cuántos miedos vas a derribar el día que decidas levantarte a trabajar. La mala noticia es que solamente a través del trabajo es como se construye una mejor versión de ti mismo. La mala noticia es que nadie va a hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo. Incluso la mala noticia es que te va a doler. Pero no siempre el dolor mata, a veces el dolor hace que fuerte a la gente. Y quizás a veces el dolor te tiene que hacer fuerte para que tú entiendas de qué estabas hecho. A veces el dolor lo único que está retirando es la capa de material sobrante para revelar el diamante que había por dentro. Porque debajo de este traje, si algo pudiera yo decir que tiene mi alma, son cicatrices de momentos tristes, frustrantes, decepcionantes. Pero sobre el traje hay la cara de un tipo sonriente que lo único que hizo fue permitirle a la vida y a Dios ser tallado por las situaciones de la vida y revelar el poder que teníamos por dentro. Dios no hace basura y no se encarga de crear a nadie ni darle una oportunidad que Él no pueda sacar adelante. Y tampoco se encarga de darle a la gente un reto que Él no pueda superar. pero si no aprende la lección te la va a repetir una y otra vez, porque en medio de su gran sabiduría Dios quiere verte ganar, porque Dios sabe que el éxito de un hijo es el orgullo de un padre. Y por eso cada vez que nosotros te decimos levántate una vez más, lo que te estamos diciendo es defiende el propósito y la razón por la cual estás en este mundo. Defiende el propósito y la razón por la cual toda la vida te ha salido como te ha salido para terminar hasta donde estás. Date cuenta que tienes gente que te ama y a veces ni los agradeces. Date cuenta que tienes una familia por la que valdría la pena dejar el pellejo. Siempre he creído que es mejor morirse en busca de algo que morirse por algo. Y hay gente que normalmente se muere más de miedo, se muere de pena, se muere de vergüenza, en vez de ir a morirse por la libertad, por su familia y por su futuro. Cada vez que te levantes a pensar en este negocio, piénsalo como una oportunidad única. No de hacerse rico, pero sí de enriquecerse. Porque al ganar dinero lo puedes hacer en muchas cosas, pero enriquecerte como lo haces en este negocio, muy pocas. Y enriquecerte con la gente, con los amigos, con las situaciones, con las historias, es algo que nunca nada en la vida va a poder pagar. Tienen que entender que este negocio es un negocio donde nos vamos a estar filtrando y la gente se va a quedar solo cuando vienen programados para ganar. Ahora, la ventaja es que te puedes programar tú. Y cada vez que me veas a mí a los ojos, yo te voy a mirar y te voy a decir, creo en ti, y creo en ti, y creo en ti, y creo en ti. Y se lo voy a estar diciendo constantemente, porque creo que cada ser humano descubre el potencial el día que aprende a creer en alguien. Salgan a abrazar a la gente de sus equipos, salgan a decirle cuánto creen en ellos, salgan a creer más en ustedes mismos. No dejen que nadie les robe el sueño, crean en ustedes, crean en su libertad, crean, crean, crean. Y nos vemos en el Club de Diamantes. Muchas gracias.